FM Reventada, por Impacto, 105.7. Más la vianda firme para los perfectos, para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lelo, ¿sabes que te voy a pedir un de fondo? Poneme Dueño Antiguo de las Flechas. Es un tema de Ariel Ramírez, interpretado por Mercedes Sosa, donde la mayor parte del tema lo canta en castellano, pero tiene algunos párrafos que tienen que ver justamente con los indios Tobas y con su dialecto, para llamarlo como sea, de alguna manera encasillado ese lenguaje, ¿no? Pero van a ver cuánto tienen que ver todos estos lenguajes ahora y qué peso tienen, que no son nada más que un dialecto. Les vuelvo a repetir el teléfono: 022 24 15 54 55 50 y el correo fmreventa@gmail.com. Vamos a abordar el tema de la Torre de Babel, pero a nivel hallazgo arqueológico, o lo que fue el tema de expediciones para poder descubrir y reafirmar la existencia de esto que tiene carácter de mito. Lo que se entiende en principio es que Nimrod, que fue uno de los descendientes de Noé, nieto de Cam, hijo de Cus, fue el primero en hacerse rey después del diluvio. En teoría está considerado como el primer rey, debido a que también en la Biblia se lo toma como una persona, como un poderoso cazador. En muchas descripciones, en lo que son los hallazgos arqueológicos, si bien a veces figura con nombres similares por una cuestión de las traducciones, como Nimrod, está hablando de él. En muchos casos llega a confundir y se intenta identificarlo con otros reyes, con reyes acadios, pero todavía eso, digamos que vamos a tomarlo como que es una confusión. La cuestión es que se supone que él fue el rey y que en los tiempos de él, vamos a tomarlo de esta manera, no le intriguemos a él la idea, en los tiempos de él se empezó a construir la gran ciudad. El motivo por el cual se construyó con ladrillos y con la argamasa de betún, bueno, resulta que no tenían piedras y tampoco contaban con cal, entonces no podían hacer mezcla y no podían construir como se construyó en otro tiempo. En consecuencia, se valieron de esa tecnología para poder hacerlo. Hay una especulación con respecto al tiempo que se mide por el tema de la edad de Pelé, pero no es muy seguro. Entonces se calcula que está dentro de los 2000 años, pero no es muy seguro. La cuestión es que se supone, según las traducciones, como recién les nombré, Babel, según el Imperio Sumero, estaba conocida con el nombre de Carlingira. En consecuencia, de lo que es la arqueología, durante 4 siglos, arqueólogos occidentales intentaron ubicarla, esta famosa construcción, en la zona actual de Irak. Entre otros sitios, fue buscada en Akkar Kuf. Me va a costar bastante el tema de los nombres de estas ciudades, ¿no? Imagínense, están justamente en un idioma que tiene que ver más con estas poblaciones. Al oeste de Bagdad, donde antaño existió Durga de Gulsú, que tiene que ver con esta ciudad que nombré al principio, ¿no? Que era la traducción de Babilonia. Se dice que hay unas ruinas retorcidas de algún zigurat, identificado por algunos viajeros como la Torre de Babel. Y todavía desafía algunos vientos que la moldearon, es decir, la erosionaron, en definitiva la han gastado. En Birs Nimrud, fíjense que el nombre es similar al rey Nimrod, porque tenía mucho que ver, donde se encuentran las ruinas de la antigua Borsipa, situada cerca de los restos de la antigua Babilonia, hacia el suroeste. Es decir, toda esta zona cuenta con una construcción que en aquella época eran las construcciones que se hacían para adorar a los dioses, los zigurat. Los zigurats son unas pirámides escalonadas, muy similares a las pirámides de los aztecas y de los mayas, de todo lo que es Centroamérica. No en vano, ¿no? También se valían de la cuestión de la construcción, muy similar a lo que es la pirámide escalonada de Egipto. Es decir, las construcciones básicamente en un principio eran hechas en forma escalonada, y en el caso de las pirámides después se le hacía todo un tallado para que queden de forma piramidal. Entonces se borraban los escalones. Pero en definitiva, la construcción, imagínense ustedes, eran a base de un gran cuadrado, y después se iban achicando las dimensiones de ese cuadrado en los pisos superiores, y en consecuencia tenía ese formato escalonado. Arqueológicamente, ¿cómo es este? ¿Qué se descubrió? En 1913, el arqueólogo Robert Codlewy encontró una estructura en la ciudad de Babilonia que él identificó como la Torre de Babel. Esta torre había sido destruida y reconstruida en numerosas ocasiones debido al cambiante destino de la zona. También la destruyeron los asirios y también los arameos, y fue reconstruida en varias oportunidades por los príncipes caldeos, entre ellos Nabopolassar, que vivió entre el 625 y el 605 a.C. Se estima que la construcción más antigua de la Etemanaki, bastante difícil, que significa casa de la fundación del cielo y de la tierra, se construyó durante el tercer milenio antes de Cristo, que es más o menos lo que estamos manejando también por el tema este de Peleg. Pero ahora van a ver qué es lo que pasa con los elementos que se han utilizado. La base de esta torre habría sido de un cuadrado de 92 metros de lado. Su altura original habría sido aumentada en los tiempos de Nabopolassar y Nabucodonosor II, que es más o menos, este fue el que continuó después del que nombré anteriormente, de 605 al 592 a.C., para hacerla una digna exponente de su poderío y grandeza. Cálculos basados en otras excavaciones arqueológicas determinaron que la torre escalonada pudo haber tenido unos 60 a 90 metros de altura. Yo he averiguado también en otras fuentes que llegó a unos 93-95 metros de altura. Es decir, no era para despreciar. Un historiador de la antigüedad, que era fariseo y ciudadano romano, él la describió, dice que de alguna manera, por todos los estudios que había hecho, de lejos parecía como que no tenía tanta altura, porque de alguna manera era como que se veía achatada por su formación arquitectónica. Pero luego, cuando uno la miraba de cerca, o cuando empezaba a caminarla, se daba cuenta que realmente no era tal. Imagínense, con pensar nada más en 95 metros era realmente para considerar. Se conserva una muy interesante y detallada descripción de este zigurat en los escritos de Herodo, llamado el padre de la historia, que visitó una vez Babilonia. Y ahora le voy a leer el texto justamente de Heródoto. Dice lo siguiente: en el medio de cada uno de los dos grandes cuarteles en que la ciudad se divide, hay levantados dos alcázares. En el uno está el palacio real, rodeado con unos muros grandes y de resistencia. Y en el otro, el templo de Júpiter Belo, con sus puertas de bronce. Este templo, que todavía duraba en mis días, era cuadrado, y cada uno de sus lados tiene dos estadios. En medio de este se ve fabricada una torre maciza, que tiene un estadio de altura y otro de espesor. Sobre este se levanta otra segunda, después otra tercera, y así sucesivamente, hasta llegar al número de 8 torres. Imagínense, está hablando de los pisos. Alrededor de las torres, alrededor de todas ellas, hay una escalera por la parte exterior. Y en la mitad de las escaleras, un rellano con asientos, donde pueden descansar los que suben. En la última torre se encuentra una capilla, y dentro de ella, una gran cama magnificante dispuesta, y a su lado, una mesa de oro. No se ve allí estatua ninguna, y nadie puede quedarse de noche, fuera de una sola mujer, hija del país, a quien entre todas escoge Dios, según refieren los caldeos, que son sus sacerdotisas. Es decir, que estaba pensada también para que solo una persona se quede en un determinado tiempo del día, por una cuestión también de creencia. Esta es la descripción de Heródoto, un historiador de la antigüedad. Por último, dice que hoy en día se conservan unas ruinas nada más, ya que la construcción fue hecha con materiales muy sensibles a la intemperie. Imagínense que no eran piedras como el caso de las pirámides, sino que eran ladrillos, era barro cocido y unido por esta argamasa que estaba a base de brea. Esto con respecto a lo que es la Torre de Babel y lo poco que se sabe a nivel arqueológico de la Torre de Babel. En algunos casos, muchas suposiciones, por lo que se ha estudiado, y se entiende que así es debido también a lo que es la creencia de la gente o lo que se transmitió a través de los de todos estos siglos con respecto a este lugar tan destacado para lo que es nuestra cultura. Ahora, con respecto a las familias de lenguas, porque una cosa es todo lo que está relacionado con esto arquitectónico, si fue o no verdad, si existió o no, y todo lo que uno se puede replantear. Pero otro es lo que en sí deriva, o lo que hoy en día es una gran realidad que es innegable, y son los idiomas, que no tiene que ver, en principio, así como yo lo planteo, con una cuestión de creencia. Es decir, el idioma está y habla por sí solo, aunque parezca hasta chistoso como lo estoy diciendo, pero uno no puede negar que hay diferentes idiomas. Ahora, la cuestión, ¿cuál es? Yo he hecho muchos estudios con respecto a poder clasificar el idioma, entenderlo, saber de dónde nace y todo este tipo de cosas. Antes de comenzar a hablar de las familias de lenguas, yo quería extractar algo de emisiones anteriores con respecto a los primeros homínidos y las teorías de que en un momento empezaron a manejar cierto lenguaje. Cuando hablamos en emisiones anteriores, al comienzo los homínidos no tenían la capacidad de hablar, según los estudios que se han hecho de todo lo que vendría a ser la caja de resonancia o la caja bucal de esos homínidos, entendieron que no tenían un lenguaje, que con la evolución luego lo llegaron a lograr. Para hacerlo un poquito más folclórico a esto, una de las cosas que a mí se me venía a la mente cuando estaba investigando sobre el tema es la película Jurassic Park, cuando habla de la capacidad de Velociraptor y también que había desarrollado una manera de poder comunicarse con sus pares. Y yo no sé si recuerdan al final de la película que se había tallado en madera justamente la cavidad sonora del habla del Velociraptor, y la tenía uno de los protagonistas, y cuando la rodean estos dinosaurios, o estos pequeños dinosaurios que se los iban a comer, él sacó esa cavidad y gritó socorro a través de la cavidad. Entonces los Velociraptor se fueron. Todo esto para hablar justamente de que arqueológicamente se ha estudiado hasta en qué momento el homínido ha podido tener un lenguaje. En un principio dice que fue muy pobre y que después fue enriqueciéndose ese lenguaje. Yo lo quiero, es decir, esto es muy delicado, por eso yo lo quiero tomar así. Fíjense qué difícil es estudiar el tema del lenguaje, debido a que hoy en día nosotros estamos viviendo constantemente crisis de lenguaje, más en una lengua viva. le quería traer a acotación el tema de los floggers, que es un comportamiento cultural muy particular de las generaciones, especialmente la Argentina, guarda con este tema, tiene que ver con nuestra cultura, fíjense qué curioso que es y cómo afecta también a lo que es nuestro castellano, porque le voy a dar algunos ejemplos de lo que es esta cultura flogger y el manejo del lenguaje. ¿A qué se debe también la mutación del lenguaje en esta cultura, en nuestros jóvenes? A una cuestión de limitación tecnológica. Imagínense que la costumbre de ellos es comunicarse a través de medios como es el celular, a través del SMS, y por una cuestión de tiempo, de practicidad, han acortado muchos párrafos. Yo les voy a dar un ejemplo. Para escribir casa de hogar, no de cacería, escriben la K, la S y la A. Están ahorrándose una vocal. Una de las cosas que me pasa a mí, cuando mi hija es una adolescente y me escribe, yo no, a veces no le entiendo lo que me escribe. Y estoy un rato largo tratando de descifrar lo que ella me puso, porque acortan mucho las palabras. Cosa de que he leído un artículo sobre el tema y no lo consideran malo, porque en definitiva son nuevas abreviaturas del lenguaje. En definitiva, sí tiene su nocividad porque es más difícil llegar a acercarse a ese tipo de códigos. Pero bueno, los lenguajes vivos son así. Otra de las particularidades que tiene esta tribu urbana es que los chicos le agregan a ciertas palabras con un sentido de énfasis la H al final. Y no una sola H. No una sola H. Yo creo que está también muy ligado a lo que es el grito A. Y por eso también lo deben hacer como una expresión cuando quieren reforzar algo que ellos quieren expresar. Y observen que esto lo estamos viviendo hace pocos años. Y nuestra lengua está siendo afectada por esto. Yo me refiero a lo que es los flogger, no estoy hablando de lo que es el mail. El mail, de hecho, es uno de los medios que a través de la tecnología ha logrado que el hombre se comunique de otras formas y tiene realmente ya muchos años, tiene alrededor de si no me equivoco, de 60 años, es decir, que no es poco, pero que también ha cambiado mucho a nuestro lenguaje. Para que ustedes tengan una idea, el tachar un cero es propio del lenguaje de programación. Se tachan los ceros para no confundir con la letra O. Por eso hay cosas que nosotros estamos teniendo que están íntimamente ligados a la afección que nos da la tecnología. El caso de los floggers yo lo puse porque bueno, es algo folclórico muy cercano a nosotros y que es un ejemplo muy claro de cómo muta una lengua viva. Podemos hablar de otras cosas como el lunfardo mismo. Le puedo contar hasta algo personal. Yo hago radio también por internet y la otra vez, hablando con colegas míos, yo había llegado muy rápido y le dije un término que se manejaba en mi juventud, que es de prima. Entonces, cuando le comento a él, le puse estoy saliendo de prima, él entendió que yo estaba en la casa de mi prima emitiendo la radio y me costó mucho hacerle entender. Este chico, compañero mío, es un en cierto modo adolescente y no podía entender hasta que en un momento interpretó lo que yo le decía después de todo lo que le expliqué, como que de prima era algo hecho en forma rápida. Otra de las acepciones que hay es al toque. Los chilenos dicen al tiro. Son formas. Si tomamos otro ejemplo así que tiene que ver también con la misma lengua que es la lengua castellana, pero distintos países, vamos a tomar tres países: Uruguay, Argentina y Chile. Nosotros, al utensilio para calentar el agua del mate le llamamos pava. En Uruguay le llaman caldera. Y en Chile le llaman tetera. Estamos hablando de lo mismo. Cuando nosotros vemos al chavo y se pide una torta de jamón, a nosotros, yo la primera vez que lo escuché, dije, no, no puede ser. Está hablando de un sándwich, lo que para nosotros es un sándwich. Bien, todo este tipo de cosas es lo que está vinculado justamente a las particularidades de una lengua viva. Entonces, imagínense que en pocos años que una lengua viva, nosotros convivimos con ella, con una lengua viva, y tiene semejantes mutaciones. Piensen ustedes en toda la cadena evolutiva o toda esta historia evolutiva del ser humano, las mutaciones que pudo haber sufrido la lengua. Estos estudiosos han usado métodos comparativos. Estos procedimientos se desarrollaron en el siglo XIX y uno de los más virtuosos fue el lingüista August Schleicher. Esta persona fue un precursor y uno de los que más entendía sobre el tema, y junto con él muchos otros estudiaron las lenguas por comparación. A base de las comparaciones podían detectar que las lenguas pertenecían a una familia. En consecuencia, todas esas lenguas suponían que nacían de una común. Y de hecho, eso también fue confirmado, ese hallazgo. Yo le puedo dar ejemplos para que ustedes puedan entenderlo. Esa lengua común se le conoce con el nombre de rama o protolengua. Uno de los casos es el dialecto del antiguo nórdico, del cual surgen otras lenguas hoy en día conocidas como el noruego, el sueco, el danés, el islandés. Y también nosotros podemos hablar del latín. En el caso del latín surgen otras lenguas que se conocen también como lenguas románticas o de protorromance. Y son las lenguas francesas, la española, la italiana, hasta la rumana mismo. Y son lenguas que salen de la misma rama. Por eso, cuando yo hablé en un comienzo de cómo se podía llegar a entender la otra lengua cuando se hablaba muy lento, y es más, no solo hablada, sino también leída. A mí me pasó en una oportunidad que me mandaron un mail ayudándome, me lo mandó un muchacho de Brasil, lógicamente escrito en portugués, y yo lo pude entender. Nunca en mi vida, es decir, me puse a manejar el portugués, pero increíblemente entendí la explicación y pude resolver mi problema. Esta cuestión de que exista una protolengua nos hace pensar que, a su vez, estas lenguas, como está estudiado, surgen de otras lenguas. Acá se habla también de una protolengua raíz como la indoeuropea o protoindoeuropea. Fíjense los nombres también de que bautizan estos estudiosos a estas familias y a estas ramas, porque a su vez es como un árbol, ¿no? Hay una familia filolingüística dentro de lo que es todo lo que es el estudio de las lenguas, donde hay un lenguaje que después deriva en otros que forman una familia, y a su vez cada una de esas ramas derivan en otras más que conforman una nueva familia. Es algo netamente natural, es decir, no puede ser de otra manera. Yo le podría contar también cosas que me han pasado muy, muy particulares y que causan risa. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de viajar a Chile, uno de los que estaba encargado del viaje, que era un muchacho chileno, muy joven él, se acerca a hablarme porque nos habían derivado, ya que yo iba a otro lugar, nos habían hecho tomar otro camino porque iba a ganar, creo que como 6 horas o un poco más. Y entonces eso me iba a dar la posibilidad de llegar antes de la noche y no tener problemas con el hotel, bueno, y demás. Entonces él se acerca y me habla. Pero me habló con una tonada chilena. Es indescriptible. Yo no se lo podría repetir en este momento. Ni siquiera es como el actor que está en Don Juan y su bella dama. Es decir, este muchacho. A ese muchacho, dentro de todos nosotros, cuando habla, se le entiende. No lo entendí. Entonces yo le dije al muchacho, mira, discúlpame, ¿me repetís lo que dijiste? Bueno, se acerca y me vuelve a repetir. No le entendí nada nuevamente. Yo ya me estaba incomodando porque no sabía cómo decirle que no le había entendido. Entonces le dije, mira, discúlpame, acércate porque no te puedo escuchar. Como íbamos en un micro, hacía mucho ruido el micro, subía unos cerros, bárbaro, hacía un ruido también. Él se acerca a mi oído y me vuelve a hablar y les puedo asegurar que no le entendí. Entonces yo lo miré con... me sentí tan mal. Y él me pregunta, ¿me entendiste? Y ahí, bueno, surgió la mentira piadosa. Dice, no, está todo bien, está todo bien. No le entendí nada, no le entendí nada. Y fíjense que estábamos hablando el mismo lenguaje. Estas son las particularidades que tienen las lenguas. La cuestión, ¿cuál es? Que estos estudiosos también, por una cuestión de practicidad, han separado las lenguas por una cuestión geográfica. Pero esto no quiere decir que pertenezcan a la misma rama. De todos modos, yo no me voy a poner a hablar de todas las familias de lenguas según el lugar geográfico, porque aparte sería muy aburrido. Pero sí les voy a nombrar algunos casos. Como dice, las familias de Sudamérica, en ellas tenemos lenguas como la aymará, la araucana y las quechua. ¿Por qué las nombro también? Porque ustedes van a escuchar dentro de poco un tema que está en quechua de Don Sixto Palavicino, que lo hace con dos chicos. Todo en quechua. Las araucanas, porque el tema de apertura estaba en araucano. Y las aymará, porque quería comentarle el tema de la traducción. Últimamente, las traducciones han dado un giro muy especial, porque hay diferentes traducciones. Nosotros tenemos traducciones de tipo frase o de palabra por palabra, como hubo otros estilos que era palabra por palabra, que era muy pobre también. Uno de los ejemplos fue la traducción que se hizo del Ulises de Joyce, que la hizo la persona, creo que era un agente de seguros, pero como le gustaba tanto, entonces se esforzó para poder hacer la traducción del Ulises de Joyce de la mejor manera. Y fue la primer traducción del Ulises de Joyce que se hizo a la lengua hispana, y a esta persona después le pagaron, es decir, le compraron los derechos y pudieron publicar ese libro. El otro que tradujo el Ulises de Joyce fue Borges, y lógicamente cuando lo tradujo fue mucho, lógicamente era Borges, tenía otro cariz, ¿no? Digamos que era hasta muy rico lingüísticamente. Hay que entender también que lo que hizo la otra persona, que en este momento desgraciadamente no me acuerdo el nombre, fue loable, y fue realmente buenísimo para lo que fue esa época, y que lo hizo solo, y no entendiendo el tema de las letras, sino por un mero placer. Pero hoy en día las traducciones, con estos hallazgos tecnológicos, se hacen a través de lo que se conoce con el nombre de interlingua. Discúlpenme. Las cuestiones del interlingua se dan a través de una lengua madre, como en este caso es la lengua aymara. En consecuencia, lo que se hace es traducir la lengua que se quiere traducir en lengua aymara, y a través de la aymara a la lengua que se quiere entender. Eso se llama traducción interlingua, que es lo que hoy en día están usando todos los traductores de internet. Y son extremadamente efectivos. Lo que puedo agregar con respecto a las familias lingüísticas, un poquito más con este tema de las protolenguas, es que desgraciadamente, nosotros podemos llegar a remontarnos de 5.000 a 7.000 años por los hallazgos arqueológicos, debido a que ahí apareció la escritura y hay ciertas connotaciones de las lenguas. Pero desgraciadamente las anteriores se han perdido, es decir, se suponen. Por eso les adelanté en el anterior bloque que nos íbamos a encontrar con ciertas cosas curiosas, como esta, ¿no? Es algo muy particular y que es una pena, pero bueno, se da por el hecho de que las lenguas se van perfeccionando, mutando, como ustedes quieran llamarle. Y de alguna manera, recién o ahora, con el tema fonográfico, nosotros las podemos atesorar. Esto realmente no se ha podido. Bien, vamos al tema de lo que son las macrofamilias. Lo que sí se ha llegado a hacer es estudiar las familias de las lenguas y buscarle una macrofamilia. Como yo les expliqué, atrás de una protolengua hay otra lengua. A esto se les conoce con el nombre de macrofamilia. Hay muchos que han estudiado esto, muchos lingüistas, como Morris Swadesh, que se ha encargado de trabajar sobre este tema, o superfamilias también que he llamado. Y las macrofamilias que se conocen son la indoeuropea, la de Asia, la de África, la de América y la asiático-americana. Es decir, es muy parecido a lo geográfico, pero no tanto. Dentro de las indoeuropeas, nosotros tenemos la euroasiático, la macrofamilia nostrática y el protomundo. Después, en Asia, áustrico, indo-pacífico, uralo-áltico, póntico, ibero-caucásico, alorodiano. En África, congo-sahariano. Y en América, amerindio, macro-siouriano, esto tiene que ver con los siuk. Macro Ocano, Macro Penunio, y en asiático-americano, imagínense que nosotros también en otras emisiones hablamos de cómo se conquistó el mundo a través del estrecho de Bering, Dene Caucasianas y Dene Yariseo. Otra de las particularidades que nosotros podemos entender de las lenguas están vinculadas a las definiciones, ¿no? Hay ciertas lenguas que se conocen con el nombre de lenguas francas. Una lengua franca vendría a ser el inglés. Es decir, es una tercera lengua que se utiliza para poder comunicarse interlingua. Esto está muy en boga hoy en día. Una lengua franca, la lengua franca del mundo hoy en día es el inglés. Pero en otro tiempo fue el griego, el latín. Nosotros cuando un ejemplo muy claro de esto fue La Pasión de Cristo, es una gran producción que hizo Mel Gibson y que se trató de respetar las lenguas que se manejaban en aquella época, y fíjense que se manejaba el arameo antiguo, el griego y el latín. Es una joyita del cine y también de lo que tiene que ver con los hallazgos arqueológicos sintetizados en una obra de arte. La cuestión es que hay otras lenguas que tienen otras características, están clasificadas de otra manera, que se les llaman aisladas o cuasi aisladas. Podemos tomar el caso del País Vasco. Se les llama así porque muchas de las lenguas que eran de la misma rama se extinguieron. Y quedó esta sola, que se conoce con el nombre de euskera, que proviene del antiguo aquitano, que vendría a ser su lengua madre, y que es el único antecesor que tiene como lengua, y por eso se le llama cuasi aislada. Las lenguas que se conocen como aisladas o cuasi aisladas también son la vieja lengua sumeria, que es una de las lenguas más antiguas que hay, o las que hasta ahora se reconocen como antiguas. Fíjense, como yo les dije, no hay forma también de poder entender esto. No hay manera porque no se puede hacer un hallazgo arqueológico, porque en ningún lado hasta ahora se ha descubierto que haya quedado vestigios de estas lenguas. Entonces son más difíciles. Y otra de las particularidades dentro de lo que son los lenguajes son las lenguas de señas. Las lenguas de seña, que fue usada mucho por comunidades de sordos de París, lenguas de señas francesas del siglo XVIII, de ellas nacieron otras lenguas que pueden ser la norteamericana, las lenguas que vendrían a ser de las hispanas, las mismas francesas. Y lo que tienen de particular que... una de las lenguas, que es la británica, la lengua de señas británica, es como que no siguió estos parámetros. Entonces, fíjense qué cosa curiosa, una persona sordomuda de lenguas de señas, que maneja lenguas de señas de Estados Unidos, no se puede entender con un británico, pero sí se puede entender con un francés. Son particularidades que tienen que ver justamente con las familias de lenguas y con estas ramas de donde descienden esas lenguas y por qué motivo pueden llegar a entenderse. Cosa curiosa, porque hacen a territorios que manejan una lengua hablada igual, bueno, relativamente igual, pero que a nivel lenguaje de señas, los norteamericanos respetan los que son los cánones franceses. Y entonces se da esta particularidad. Después hay otras lenguas o lenguajes. Entonces hablamos de lenguajes artificiales, los lenguajes de programación, que no me voy a extender, pero que existen también. En resumidas cuentas, lo que yo quiero hacer hincapié es que afortunadamente, dentro de los estudios que se han hecho y estudios que tienen un sistema de comparativo, se ha podido llegar a determinar las distintas familias de lenguas y cómo de alguna manera tienen que ver con ciertas regiones geográficas, que ahora en el bloque siguiente vamos a poder ver como a manera de colofón de esta idea de poder llegar a compatibilizar con lo que es la creencia. Vamos a ver a qué puerto llegamos. Ojalá sea un puerto bastante rico y que nos dé también grandes expectativas. Vamos a otra tanda. Le doy la libertad a Leo que elija. Vamos a hacer tres temitas. Que elija tres temitas también en distintos lenguajes. Y espero que les gusten. Todo es tuyo y las estrellas. Daniel, Silvia y Chacasusto, ¿y mamá, su te dije? Norberto Coronel. ¡Ah, Norberto Coronel! ¿Uyari kamkuna kichwa rimas kengis ma inakue? Ari, no kaiku kichwa shab rimas kaiku y kichwa shab kantas kaiku. ¡Ancha suma chaypa chakusu chakaras kanta! ¡Charisun kichwa manaka! Chunja chusanenka.